On My Own, una canción que llegó al puesto número uno y ahí se mantuvo durante 3 semanas, gracias a la magia de un productor que unió a dos gentes, Patti LaBelle y Michael McDonald, que ni se conocían. Aló, buenos días. Hola. Hola. Hola. Hola, Sergio. ¿Qué tal? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, muchas gracias. Te oigo así como desinflada, ¿qué te pasa? Ah, no, claro que no. Ah, vaya. Dime, mira, miro. Por favor, poneme una de Paul McCartney. ¿Cuál quieres oír de Paul McCartney? Everyday, no sé qué. Esa es. It's just another day. Vaya, pues ya te la voy a poner con Another day. Another day, así se llama. Sí, gracias. Vaya, pues vaya. De nada, con todo gusto. Bueno, me acaban de pedir algo y es divertido porque en el año de 1987 HBO sacó un documental basado en, era un documental así medio chafa, era medio divertido porque hablaba sobre la gran influencia que había tenido en la música rock y la música en general un cantante que se llamaba Bruno. Entonces le pusieron El Regreso de Bruno. Y ese tal Regreso de Bruno fue también la marca del primer álbum que fue a sacar como cantante Bruce Willis. Ay, me pidieron esta con Bruce Willis, aunque sea como curiosidad, ponela un poquito, Megan. The streets get so hot, you wish your tired feet were fireproof. Under the boat, down by the sea, yeah. On a blanket with my baby is where I'll be. Under the boardwalk. Now from the sand you hear the happy sounds of the kerosene. Ooh, you can almost taste the hot dogs and french fries they sell. Under the boardwalk, down by the sea, yeah. On a blanket with my baby. Under the boardwalk. Café, Under the Boardwalk, en la versión de Bruce Willis, melodía que pegó mucho en el año de 1987 en Inglaterra. Es más, ese lo sacaron como sencillo y llegó hasta el puesto número 2. Y además de eso, fue de... Si hay listas aquí en Inglaterra y estoy viendo una del año de 1987. Y allí dicen que esta canción fue la número 12, más vendida o más popular en el año del 87. Bruce Willis, haciendo travesuras. Cuando yo recuerdo que una vez la abandoné, yo me pongo a llorar y no sé qué hacer para olvidar. Oh, yo no sé. Su ausencia me mata y yo no puedo volver. Fue en un café donde yo la dejé. Fue en un café donde la abandoné. Fue en un café donde la vi llorar. Fue en un café y no quise escuchar. Fue en un café. Cuando yo recuerdo que una vez me engañó, el dolor me hace ver que al dejarla yo tuve razón. Oh, yo no sé qué voy a hacer. Su ausencia me mata y yo no puedo volver. Fue en un café donde yo la dejé. Fue en un café donde la abandoné. Fue en un café donde la vi llorar. Fue en un café y no quise escuchar. Fue en un café. Su ausencia me mata y yo no puedo volver. Fue en un café donde yo la dejé. Fue en un café donde la abandoné. Fue en un café donde la vi llorar. Fue en un café y no quise escuchar. Fue en un café. Esa es la parte más bonita, cuando dice fue en un café del grupo Los Absons. Eso sonó muchísimo, muchísimo, muchísimo acá, y esa la pusimos a raíz de la solicitud hecha al 2223-0172 de la melodía de Under the Boardwalk, incluida en el álbum El Regreso de Bruno, cantado por Bruce Willis, un álbum que fue bastante, bastante, bastante popular en los Estados Unidos como álbum. Y como sencillo pegó muchísimo, reitero, en el Reino Unido, porque allá fue en la lista de los más populares y más vendidos del año 1987, la canción número 12, Under the Boardwalk, Bruce Willis y luego Los Absons. Ya volvemos con más música aquí, en 1900 ayer. Esta fue una canción de esas que nos llegó de rebote y pegó, pegó como loco. Era una canción que también en esa época era difícil de poner porque duraba más de 3 minutos. Y entonces en aquella época había que poner las canciones de 3 minutos, lo más 3 y medio, porque cada 3 minutos y medio había que poner 2 minutos de comerciales. Así era la pauta que existía en aquel tiempo cuando Jesús dijo a sus apóstoles: oigamos a Barry Ryan. Ta, ta, ta. Buena orquesta, ¿eh? Every night I'm there, I'm always there. She knows I'm there, and heaven knows. I hope she goes. I find it hard to realize that love was in her eyes. It's dying now. She knows I'm crying now. The sun that makes the day, that lights the way. And when that star goes by, I'll hold it in my hands and cry, her love is mine, my sun will shine. Oh, when I find you, I'd be so kind, you'd want to stay. I know you'd stay. Increíble cómo pasa el tiempo. Esta es una de las primeras melodías que yo ponía cuando empecé en radio. Año de 1969. ¡Wow! Eloísa de Barry Ryan. Bueno, me la tarareó y ahí va. Su premio, porque la identifiqué. No me costó para nada. Porque lo hizo muy, muy, muy bien. ¿Vamos? 1, 2, 3. ¿Qué te pasa, chica? ¿Qué te pasa que no quieres cantar? Vamos, mientras ella canta. ¡Aló! Gracias porque la pusiste casi completita. Gracias, oíste. ¿Cómo que casi completita? La puse completita. Pero faltaron los gritos al final, pero no, correcto. Tenía rato no escuchar a Luisa, gracias, una de mis favoritas, buenos días. Vaya, pues vos ya estás como cuando antes ponían las canciones y decían, mire, póngame una, pero la quiero para grabar. Y entonces ahí estaban, ponían su casetillo y se ponían a socar que... O a veces ni siquiera decían, mire, póngamela para grabar, sino sencillamente la pedían y a la hora de que iba la tal canción al aire, socaban porque, ay, mira, ¿será que ¿cómo se llama? Que no va a cantar este, o va a hablar. Y entonces eran las emociones de grabar en cassette sus canciones favoritas sacadas de la radio en los años de 1900 ayer. Uy, uy, uy. Hace buen rato. Hoy sí. Aquí está. 1, 2. Tampoco. ¿Qué le pasa a este chunche? ¡Mamá! ¡Ah, vaya pues! Hoy sí, pero desde el inicio. 1, 2, 3, 4. Ahí va. Tampoco. Every day she takes a morning bath, she wets her hair, wraps a doll around her as she's heading for the bedroom chair. It's just another day, slipping into stockings, stepping into shoes, dipping in the pocket of her raincoat. It's just another day at the office where the papers grow. She takes a break, drinks another coffee and she finds it hard to stay awake. It's just another day. Vaya. Voy a quitarla. Hoy sí, eso fue intencional. Intencional porque aquí tengo un saludo simpático. Vaya. Un abuelito llama a 1900 ayer. Aló, ¿cómo estás? Abuelita, vos, abuelita. Ay, perdóname, es que te oí tan ronca. Es que lo que pasa es que, no, hombre, calmate. Sí, a la edad, vos. No, no es la edad. Lo que pasa es que hoy amaneciste algo golpeada. Entonces, ahorita le quiero dedicar a Pita Lu, que es Lupita, por sus 10 años. Le queremos dedicar All That Jazz. ¿Te acordás de esa película? Sí, con creo que era con Robert De Niro, ¿no era? Ajá. Ajá. Y también que me le pongas Poor Boy, porque esa sí le gusta mucho. Poor Boy, ¿cuál es esa? Poor Boy, ¿te acordás de Nilsson, creo que es? Espérame, yo me acuerdo de Poor Boy, el Poor Boy Boogie de aquí. Ajá, ajá. Esa, ese es de Mac Davis. Cabal. Vaya. Entonces, para Lupita, con todo cariño de sus dos abuelitos, Alex y la nonita, que soy yo. Ajá. Y también del Chucho, porque acabo de oír que el Chucho acaba de protestar que no lo incluiste en el saludo. Ah, sí, hombre, mira, de parte de la Nuki, porque Nuki se llama la perra. Ah, bueno, sí, ya la oí que protestó. Ah, también del Conan, que es un Rottweiler. Conan. Y bueno, toda la gente aquí, toda la... Para la Pita Lupita, Lupita, ¿así es? Vaya, pues, ok, pues, entonces para Lupita, All That Jazz y Poor Boy. Yo te la presento, hija, ¿viste? Vaya, pues. Aquí está enfrente. Ok, Dios, Lupita. Feliz cumpleaños, Lupita. Vaya, gracias, dijo. Vaya, pues, salud, Sergio, gracias. Ok, de nada. Bueno, hoy sí. A ver si suena entonces al fin y completa la que me pidieron de Pablo McCartney. Ahí va. Había que darle, ¿cómo se llama?, gusto a la abuelita. Tampoco, yo tampoco. Esta canción ha salido salada. ¡Aló! ¡Hola! ¡Hola! Deseando, primero, feliz día de cumpleaños. Vaya, gracias. Segundo, feliz día del padre. Más gracias. Tercero, el maestro de la música. Algo quiere que me está preocupando. Ajá, ¿qué más? Una canción, si no me equivoco, es Carro de Fuego. Ah, la de que uno se inspira y empieza a correr como loco con esa canción. Creo que sí. Si de... no me equivoco, de Boy George. Carros de Fuego. No es así. No es aquí algo que es instrumental. No. Que sale en una película. Sí, sale en una película. Y que va tan, tan, tan, tan, tan, tan, y van corriendo en la playa, ¿no es esa? Nunca la he visto, Sergio. ¿Y por qué decís? No lo he oído. Y cantámela más o menos para ver cómo va, o tarareándola. Nada, nada, Sergio. ¿Ah? ¿Y qué? Nada, me la puedo. Nada, nada. Nada, nada. Es que yo no conozco ningún Carro de Fuego de Boy George. Ah, bueno. Pero ahí voy a buscar algo, ¿oíste? Por favor. Vaya, con todo gusto. Cuídate mucho. Ahí nos vemos. So sad. She posts another letter to the silent fire. People gather around her and she finds it hard to stay alive. It's just another day. So sad. to where to hit it. Wraps a doll around her as she's heading for the bedroom chair. It's just another day. Stepping into stockings, stepping into shoes, deeper than the pocket of her raincoat. Oh, it's just another day. It's just another day. It's just another day. Paul McCartney, y es tan solo otro día, y no es tan solo otro día, es día domingo, día de bañar las neuronas y acordarnos de un montón de cosas, como por ejemplo de lo ocurrente que son estos gringos. Los gringos siempre me han parecido simpáticos, muy pero muy ocurrentes, como por ejemplo, imagínense ustedes, consiguen un disco, una canción, y la canción se llamaba Ue Omoite Aruko, así le quise hacer el ¿cómo se llama? El acento, porque lo que intenté hablar fue japonés. Entonces, a los gringos les costaba más que a mí el decir Ue Omoite Aruko. Y entonces, les gustó la canción y la pusieron en programación, ¿sí? Porque está difícil, tan difícil que a los gringos les parecía tanto y la querían programar, que esa melodía la programaron, llegó al puesto número uno y fue la primera canción japonesa en haber llegado al puesto número uno en las carteleras de popularidad. Aló, buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, ¿tú qué tal? Digo que bien. Vaya. Aquí siempre escuchándote. Vaya, qué buen gusto tenés. Yo, Sergio, te llamaba únicamente para felicitarte en nombre de tu hijo. 1900 ayer. ¿De acuerdo? Vaya, pues. Creo que en octubre cumple 20 años, ¿verdad? 21, creo yo. ¿Sí? Sí. ¿Ya se me hizo viejo? No te oigo bien, Felipe. 21, me parece. Ah, 21. Sí. Ah, estaba equivocado. Yo pensé que 20, fíjate. No, yo creo que son 21 ya, fíjate. Ah, bueno, de todas maneras, a nombre de tu hijo, 1900 ayer, te deseo felicidades en el Día del Padre. Vaya, pues, muchas gracias. Ah, pues, hasta luego. Feliz día, Sergio. Adiós. Bah, qué amable. Entonces estaba hablando de la tal canción que le clavaron Sukiyaki porque les costaba mucho decir el nombre en japonés y también no les parecía muy comercial la traducción, porque traducida significaba camino erguido y mirando hacia arriba, nunca bajando la vista. Entonces dijeron, no, mejor Sukiyaki, y pegó muchísimo. Esta es la versión del Sompopito. Por ti estoy aquí, tan triste y derrotada. Te vi partir y hoy mi vida ya no vale nada. Te quiero a ti y nunca seré feliz hasta que vuelvas a mi lado. Canción que recordamos. Yo sé que nunca volverá. Porque fue la primera japonesa en llegar al puesto número uno. You went away, now my life is just a dream.